partes judiciales aceptaron esta propuesta salarial del 21% que había ofrecido el Superior Tribunal de Justicia. Aceptaron con algunos cuestionamientos. Es por eso que estamos en comunicación con Adriana Saber, referente del CITRAJU, del Sindicato de Trabajadores Judiciales de acá de Río Negro, para conversar sobre esta aceptación de este 21%, pero con estos cuestionamientos que hicieron en el marco de la paritaria. ¿Qué te habla, Adriana? Pato y Flor, te saludamos. Hola, buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien. En el día de ayer un encuentro paritario en donde finalmente aceptaron este 21% con algunos cuestionamientos, ¿no? Sí, es así. En el día de ayer tuvimos la reunión paritaria para terminar de definir esta cuestión del aumento, y en virtud de las asambleas circunscripcionales que se hicieron en toda la provincia, unánimemente se decidió aceptar este piso salarial, porque nosotros entendemos que es un piso, que alcanza al 21,28% hasta el mes de agosto, por supuesto declarando la insuficiencia para las categorías más bajas. Esto lo seguimos diciendo y lo vamos a sostener hasta que el Superior Tribunal decida redistribuir el presupuesto entre los trabajadores que menos ganan. No es lo mismo este aumento para un trabajador que recién se inicia que, por supuesto, para las categorías más altas, ¿no? En este sentido, el aumento sería el 10% a partir del 1 de marzo, el 5 a partir del 1 de mayo y el otro 5 a partir del 1 de agosto. Y la condición que pusieron las asambleas era que nos sentemos en esta paritaria el 1 de septiembre, porque en otros años nos ha pasado que dicen en el último trimestre y arrancamos allá casi finalizando septiembre y casi finalizando octubre, y así estamos, ¿no? Con reuniones que no se decide nada, y llegamos a diciembre con el no, que prácticamente es un mes en donde no se puede realizar ningún tipo de lucha por lo que significa el mes de diciembre en sí, ¿no? Por la cantidad de trabajo, porque vienen las fiestas, las vacaciones, bueno, es todo un tema. Así que la única condición que se puso eso, y en la mesa de ayer, el paritario del Superior Tribunal aceptó que esto fuera así que la próxima reunión de paritaria salarial sería para el 1 de septiembre a las 9 horas en la Secretaría de Trabajo, y esto es con el objetivo claro de recuperar el poder adquisitivo que se perdió, ¿no? Porque recordemos que el año pasado hubo una inflación del 41% y los judiciales recibimos un 38%, con lo cual quedaron ahí unos puntos sin dar, y bueno, y este año, si bien no llegamos al 25% que se prevé, por supuesto que estos puntos también los vamos a pedir en septiembre, y bueno, obviamente vamos a ir viendo la inflación de cada mes y bueno, a cuánto va a rondar en septiembre cuando nos sentemos la inflación real. Lo importante, o para destacar también, es que se logró perforar ese techo del 17% que se había planteado en un principio, ¿no? Sí, eso es muy importante, y eso se logró con la unión y el conjunto de los trabajadores y de los otros gremios, ¿no? Que salimos a la calle a decirle no al gobernador, no a este techo del 17%, y cada uno trabajó con su patronal para que esto se pudiera romper y podamos tener este 21,28, que por supuesto que no nos alegra, en el sentido de que no es lo que nosotros queríamos, no es lo que pretendíamos. Pero bueno, hay veces que lo que los trabajadores pretenden no se entiende mucho por la patronal, ¿no? En este caso, y en particular con los judiciales, siempre lo digo, la patronal no valora a los empleados, porque desde el mismo momento que hace que el trabajador realice tareas que no le corresponden con una categoría mínima y está haciendo trabajo de categorías máximas, y después a la hora de redistribuir el ingreso o ceder algunos puntos de aumento para que estos compañeros que le ponen el cuerpo, que van a trabajar todos los días, que se quedan más tiempo de lo que se tienen que quedar, que hacen una tarea que no les corresponde, porque hasta muchas veces la tarea que hacemos es de abogado y hay muchos compañeros que no somos abogados. Y esto el Superior Tribunal de Justicia no lo valora. Y no lo valora desde el mismo momento en que no quiere redistribuir el ingreso. Entonces, quizás no es lo que más nos conforma, pero bueno, se entendió que no era el momento para la lucha, Primero porque la gente necesitaba ya el la plata. O sea, hay muchos compañeros que están endeudados, que se endeudaron con la tarjeta, con la despensa, con el colegio, con todo lo que tiene que ver con la vida de una persona, ¿no? Y en este sentido, bueno, los compañeros querían la plata ya en el bolsillo. Así que es muy difícil que uno... se armó una discusión y un debate más que discusión, que duró más de lo previsto, porque yo creí que la asamblea iba a ser sumamente corta en el sentido de que aceptábamos o no, pero bueno, se hizo un debate que nos enriqueció a todos y bueno, por supuesto que como siempre, bueno, hay gente que no quería aceptarlo bajo ningún punto de vista, aún a pesar de que son los compañeros de las categorías más bajas, pero bueno, como es un gremio democrático y prima lo que decidan las asambleas, uh-huh. Siempre se decide por la mayoría, ¿no? Así que bueno, en este sentido se decidió así en todas las circunscripciones y bueno, nosotros como parte, digamos, integrantes de la comisión directiva, lo que tenemos que hacer es hacer lo que deciden las bases, o sea, somos un gremio absolutamente democrático y hacemos lo que deciden los compañeros, así que bueno, por este motivo se decidió aceptar. Es muy interesante esto que decís porque son los propios trabajadores los que saben dónde le aprieta el zapato, ¿no? Hay momentos para luchar a cuerpo a cuerpo y otros momentos en que vos sabés que ese cuerpo a cuerpo no te conviene. Y sobre todo cuando ese cuerpo está condicionado por el poder que te dice, bueno, te descuento días, te hago cosas y te va condicionando, ¿no? Así que claramente claramente entendido, Adrián, el tema, ¿no? Sí, y además que también los compañeros observaron el contexto provincial en donde también en otros uh-huh. gremios hermanos también se fue aceptando uh-huh. este porcentaje, ¿no? Entonces... entendíamos que iba a ser una lucha descarnada en el sentido de que cuando ellos quieren, como vos decís, te descuentan y además en estas luchas lo que logran generalmente es el descuento de sueldo, que encima que no te alcanza la plata te descuentan. La división de los trabajadores, porque hay trabajadores que hacen paro y hay otros que no hacen paro, hay algunos que hacen medida y otros que no, entonces se hace como una fractura también general. Así que bueno, se entendió en forma generalizada que no es el momento, que la patronal es la que tiene la última palabra en este sentido de decir, bueno, nosotros no podemos dar más que esto. Y esto es lo que nos dijeron desde el Ejecutivo. Y a veces hay que hacer esa lectura también. Correctísimo, está clarísimo. Y además tiene que ver con una decisión soberana de los trabajadores, así que... absolutamente respetable, Adriana. Una última cosita, vos hablaste sobre la redistribución de los ingresos en el interior del Poder Judicial, refiriéndote seguramente al enorme desfasaje, o a ver cómo decirlo, ¿no? Esta diferencia tan grande entre los sueldos de los jueces y funcionarios y los sueldos de los empleados. Te referías a eso, ¿no? Seguramente. Sí. Y a una paradoja, ¿no? Que está en el medio de toda esta historia, que es que lo que ustedes ganan y pelean de aumento salarial también lo terminan disfrutando los funcionarios y los jueces. Es así, ¿no? Sí, esto también es así. Por esto eso es increíble. Nosotros dejamos constancia en cada paritaria que la lucha en la mesa paritaria es para los trabajadores comprendidos dentro de la ley 5009. Por eso es que decimos en cada paritaria que bueno, que pues si vos iniciás una disputa de una o una paritaria ofreciendo un 17%, es lo que podés dar. Eso es lo que debería darse a los magistrados y funcionarios. Uh-huh. Que después los trabajadores en paritaria logremos conseguir algo más, no es justo que también lo reciban los jueces, porque bueno, están utilizando nuestra paritaria para aumentarse los sueldos. Bueno, nosotros lo que decíamos es eso, justamente, si hay buena voluntad política de parte del Superior Tribunal, es que cobren ellos el 17 y los otros puntos, que lo resignen a los trabajadores que menos ganan. Uh-huh. Porque hay trabajadores que ganan 17.000 pesos, por lo menos el ingresante. Claro. Sin el que ingresa, sin antigüedad, sin permanencia, sin título... eso es lo que cobra, y muchos de ellos pagan alquiler, porque como se dice que el empleado judicial es el privilegiado, nunca el Poder Judicial tuvo acceso a una vivienda del IPPB o alguna vivienda que haya hecho el Estado. Con lo cual, en su gran mayoría, los compañeros pagan alquileres, y pagan alquileres de 9.000 o 10.000 pesos. Y no estamos hablando de un alquiler dentro de los cuatro bulevares. Con lo cual es muy difícil, o sea, no hay que darse cuenta que con 7.000 pesos restantes es muy difícil llevar una vida digna. Pero bueno, esto lo tendrá que evaluar el Superior Tribunal, tendrá que ver la calidad también de los trabajadores que quieren, y bueno, tendrán que empezar a valorar, y es real lo que digo, que los trabajadores hacemos muchísima tarea que no nos corresponde, hay una delegación de tarea enorme. Por eso es que pretendemos esta redistribución del ingreso, y que el pago, digamos, a los trabajadores, que no se rija por un porcentaje exclusivo, que cada categoría esté atada a un porcentaje de lo que cobra el vocal del Superior Tribunal. Pero bueno, esto es una lucha que venimos dando desde hace 6 años, y ellos no se quieren sentar a trabajar sobre este tema. Bueno. Adriana, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes. Buenos días. Hasta luego. Muy amable. Muy bien. Adriana Saber, sí, referente del...